El tema de hoy se llama finanzas saludables. Hoy voy a hablar de las finanzas saludables, de cómo aumentar sus ingresos, reducir sus gastos y acabar con las deudas con base en principios bíblicos. Y antes de entrar a ver pasajes, quiero decir, ¿por qué hablar de finanzas en la iglesia resulta difícil? En primer lugar, es difícil hablar de las finanzas en la iglesia porque trae sentimientos de culpa. En México hay un refrán que dice, el que le quede el saco, que se lo ponga. Entonces, cuando hablamos del dinero en la iglesia y a veces hablamos de la generosidad, las personas que tienen un problema con ser tacañas se sienten aludidas u ofendidas, ¿no es cierto? Entonces, de por sí, hablar de las finanzas trae culpa para aquellos de nosotros que a veces hemos luchado con la falta de confianza en que Dios puede proveer si somos generosos. Trae culpa, entonces por eso cuando se habla del dinero es incómodo. Otras veces es difícil porque hay una saturación en las solicitudes de dinero por todos los medios. Soy el único que recibe llamadas telefónicas a la hora menos esperada con algo como esto, es decir, le llamamos de los bomberos de California, como saben, se están acabando los bosques y necesitamos su aporte, es vital para que los bosques se salven. Y uno se siente culpable y dice, pobre bosque, pobre arbolito, podría ser mi arbolito de Navidad. Entonces, ahí están rogándole, uno dice, no puedo dar. Hace rato me llamó el de la policía, que dé para los veteranos también, y todo el mundo te pide. Entonces, cuando vienes a la iglesia y dices, bueno, entonces, por todos lados te están pidiendo dinero. Eso lo hace difícil también. Una saturación de solicitudes de apoyo financiero. Luego, si no fuera suficiente, en realidad cuando se habla del dinero en la iglesia, eso afecta también porque algunos tienen un problema de poder. ¿Qué significa eso? Para una gente que tiene cierta cantidad de dinero, el dinero no solamente es lo que puede comprar, sino lo que representa. Tiene una implicación de poder para algunas personas que tienen recursos. Entonces, amenazar el dinero es amenazar su estatus. Y eso les preocupa. Y si todo esto no fuera suficiente, también es difícil hablar de las finanzas, porque en la Biblia Jesús dijo que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al dinero. Para algunas personas, el dinero es un ídolo, es un dios, literalmente hablando. Y a cualquiera que le toquen sus ídolos, entonces ahí hay problemas. Entonces, ¿por qué sí debería, a pesar de ser difícil, por qué sí es difícil y complicado hablar del dinero en la iglesia, por qué deberíamos de hablar a pesar de todo, de todas las dificultades? Bueno, en primer lugar, porque yo puse ahí por las amenazas. ¿Cuáles amenazas? Miren, nosotros como creyentes, y estoy hablando aquí a los que han decidido seguir a Cristo, a los que les importa lo que Dios tiene que decirles en su vida. Para nosotros, viviendo, siendo parte de la sociedad, estamos sujetos a un constante bombardeo materialista por todos lados. La radio, la televisión, los medios nos incitan al consumismo. Y si no fuera suficiente con toda la influencia externa a gastar, lo que nosotros mismos traemos adentro, nuestra propia influencia interna, nuestro deseo egoísta de satisfacer todo lo que se nos antoja. Tanto por fuera como por dentro tenemos una inclinación natural al materialismo, al egoísmo, al consumismo. Y si nosotros no estamos preparados, nos somos arrastrados por esta corriente consumista que es muy propia de nuestra cultura. Por eso debemos hablar. También debemos hablar de las finanzas en la iglesia porque es una de las causas de problemas más constantes en los individuos y en las familias. Para los que no saben, se sabe que el nivel de endeudamiento del americano promedio es más alto que nunca antes. Y no conforme con eso, hoy por hoy se sabe que la cuarta causa principal de los divorcios en los Estados Unidos, incluyendo a los latinos, son los problemas financieros. Cuando tú tienes problemas financieros en tu matrimonio, no solo tienes problemas financieros, sino que también tienes problemas matrimoniales. Por eso debemos hablar de las finanzas, porque son una causa constante de problemas, la falta de sabiduría en la administración. Y Se dice que en Estados Unidos el 70% de los que viven en este país, de los que vivimos en este país, vivimos de cheque a cheque. Si algo pasa y la empresa para la que tú trabajas se declara en bancarrota hoy y no te puede pagar el siguiente cheque, estarías en crisis. El 7 de cada 10 personas en Estados Unidos viven así. Imagínense, hay riesgos muy grandes si no aprendemos a administrar. Tercera razón por la que debemos hablar de las finanzas en la iglesia, por la necesidad de educación financiera. Cuando tú creces en tu casa, te dan ciertos valores, te enseñan muchas cosas, pero pocos padres les enseñan a los niños cómo administrar recursos de una manera eficiente y cómo multiplicarlos, cómo hacer inversiones. A mí no me enseñaron. Mi papá no me enseñó casi muy poco. No digo que no me enseñaba, pero de esa área no me enseñó casi nada. Y luego fui a la escuela y tampoco me enseñaron. Pero la cultura me educó a consumir, a gastar. Necesitamos ser enseñados para administrar bien los recursos. No conforme con eso, sabemos que muchos hemos desarrollado patrones de pensamiento incorrectos con relación al dinero. Pensamos que la solución a todos nuestros problemas sería tener mucho dinero, pero si no lo sabemos administrar, si no estamos educados financieramente, aunque llegásemos a tener mucho dinero, lo podríamos perder. Por eso mucha gente que gana la lotería vuelve a ser pobre. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con mucho dinero. Hay que aprender. Cuando usted tiene problemas de salud, ¿con quién va? ¿Con quién? Con el médico, ¿verdad? Cuando tiene problemas mecánicos, ¿con quién va? Cuando tiene problemas matrimoniales muy fuertes, los machistas se aguantan y dicen, no le dedicas a nadie. Pero cuando llegan al límite, dices, bueno, pues vamos. Vamos con el psicólogo, vamos con el consejero, vamos con el cura, con el pastor, vamos pues. Pero cuando tienes problemas financieros, ¿con quién vas? Fíjense cómo nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida, cuando tenemos problemas, vamos con los expertos. Pero cuando se trata del dinero, ¿qué hacemos? Nos aguantamos. No le preguntamos a nadie. Nos da vergüenza. Tenemos que aprender a preguntarle a los expertos. Para empezar, hay un experto en finanzas, ¿no es cierto? En la Biblia Dios habló más del dinero que de muchos temas espirituales, para sorpresa de algunos de nosotros. Tanto advertencias como consejos. Bueno, hoy vamos a aprender algunos consejos básicos. Si usted es muy bueno en la administración de sus finanzas, la enseñanza de hoy va a ser un recordatorio. Una fuente de ánimo para seguir haciendo lo que usted hace correctamente. Pero si no, usted va a escuchar el ABC de las finanzas en la Biblia. 5 consejos muy prácticos y básicos que nos deben de servir a nosotros para tener finanzas sanas. Muchos de estos principios han sido presentados por un ministerio cristiano que se llama Paz Financiera, el cual yo recomiendo con mucha confianza. El titular en español de ese ministerio es Andrés Gutiérrez y en inglés es Dave Ramsey. Y cualquier material que encuentren de ellos, se los recomiendo. Hoy vamos a ver 5 de los más básicos principios de la salud financiera. ¿Están listos? Vámonos pues sobre el primero de todos. Primero de todos los consejos, número 1, elimine la deuda. Elimine la deuda. ¿Por qué? Porque según la Biblia, la deuda es una especie de esclavitud. Una especie de esclavitud. Proverbios 22:7 dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. ¿Cuántos quieren ser esclavos? ¿Ninguna mano? ¡Qué bárbaros! ¿Todos quieren ser libres? Les tengo buenas noticias. Dios también quiere que todos nosotros seamos libres en todo sentido. Primeramente en el espiritual, libres del pecado, libres de la condenación. Pero Dios quiere que cuando puedas seas libre de toda cadena. En Gálatas Pablo les escribe a ellos, a los de Galacia, y les dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Dios los llamó a ustedes a ser libres y a ellos les decía, no se vuelvan a esclavizar a los rituales de la ley que ya quedó cumplida. Vivan en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Ahora, para muchos de nosotros la libertad no es religiosa, es financiera. Somos libres del pecado ya por haber creído en Cristo, pero financieramente tenemos las tarjetas hasta el cuello y perdiéndolo todo. Dios quiere la libertad del creyente. La deuda equivale a riesgo. ¿Por qué se compara la deuda con la esclavitud? ¿Sabe por qué? Porque un esclavo tiene que hacer lo que no quiere. Y el que está endeudado, también. También tiene que hacer lo que no quiere para pagar lo que debe. Por eso en la Biblia se compara la deuda con la esclavitud. Usted tiene que pagar lo que debe. Imagínese para aquellos que están endeudados en este momento. ¿Cómo cambiaría su vida si usted ahorita no tuviera ninguna deuda? Estaríamos re felices, ¿verdad? Celebrando. Ya no hay que pagar la letra del carro, de la camioneta, de la casa. Ya no tengo que pagar esto, aquello. Eso quitaría un peso emocional de encima. Ahora bien, ¿saben cuál es la forma más rápida de endeudarnos? Se llama tarjeta de crédito. Esa es la forma más rápida de endeudarnos. Tarjeta de crédito. Témalas. Témalas. Si usted tiene una, trátela como un perro Doberman. Porque lo crías, es mansito, te trata bien, te mueve la cola mientras tenía. Pero llega un momento que te desconoce. A veces, y si tú te descuidas, te ataca. El consumidor promedio en Estados Unidos, fíjese bien, todas las personas que vivimos aquí en Estados Unidos, más de la mitad, incluyendo niños y ancianos, más de la mitad de las personas, 178 millones de personas que vivimos en Estados Unidos, tienen un promedio de 3.5 tarjetas de crédito. En el 2008, antes de la crisis financiera, eran 5, ya bajaron a 3.5. 3.5 tarjetas de crédito promedio, 178 millones de estadounidenses, de personas que viven en este país, incluyendo indocumentados. Ahí sí, ahí no importan los papeles, cuando te sueltan la tarjeta, tú fírmale, te dicen. La edad promedio en la que estos 178 tuvieron su primer tarjeta de crédito fue los 21 años. Inmediatamente fueron adultos. Hay que tener cuidado. La tasa anual de las tarjetas de crédito para el 2013, eso se mide al final de cada año. Ahorita no se sabe todavía porque eso cada mes, pero la tasa anual de las tarjetas de interés de la tarjeta de crédito promedio fue de arriba de los 13% anual. O sea que si tú pides prestado $10, bueno, $100, para el fin de año tienes que pagar $13 de intereses. No has pagado tu deuda, ¿eh? No has pagado nada de tu deuda. Solo pagaste los intereses. Multiplica esto por miles y por muchos años, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años. ¿Te imaginas la multitud de billetes que se pagan solo de intereses? Entonces, hay que evitar la deuda lo más que se pueda. Sabemos que hay ciertas compras que hacemos que nunca podríamos hacerlas si no pedimos un préstamo. Pero hay diferentes tipos de préstamos. Hay préstamos pensados en base a los ingresos de alguien que se pueden pagar, y hay préstamos que superan la capacidad de pago de las personas. Todas estas son consideraciones que debemos de hacer. Proverbios 20:18 nos dice claramente: confirma los planes mediante el consejo y haz la guerra con estrategia. ¿Cómo se pagan las deudas? Cuando usted tiene deudas y tiene varias tarjetas y luego debe, bueno, cuando yo era niño era diferente. Llegaban ahí puerta por puerta los vendedores a la casa, especialmente en las mañanas cuando no estaba el esposo. Y llegaban y le enseñaban a la esposa: ¿cómo está? ¿Dónde está la reina del hogar? Decían. ¿Dónde está la reina del hogar? No, pues ya. Bien, yo soy, decía la señora, ¿no? Yo soy la reina del hogar. Mire, qué bonita está su casa. Le falta el toque especial. ¿Cuál? Este candil. Y le enseñaban cualquier artículo, pero yo me acuerdo que seguido llegaban los de los candiles, así que se colgaban. Decía, mire, dice, no me gustan los candiles, no se ve bien, además es amarillo y mi casa es blanca. Lo sabía, tengo el especial para usted, y sacaba el blanco, ¿verdad? Ya venía preparado, y le decía, mire esto, no, pero yo no tengo dinero, no estaba pensando hacer ese gasto. No se preocupe, no lo tiene que pagar. No, ahorita no. Ahorita era la palabra clave, ¿verdad? Ahorita no. Usted no va a firmarle aquí y lo paga. ¿Cuánto vale una coca? No, pues 5 pesos. 15 pesos por semana, por el resto de su vida. Bueno, eso no lo decía, ¿verdad? Digo yo. Usted fírmele aquí poquito cada semana y yo vengo a recogerlos. ¿De veras? pues ahí fácilmente la señora se endeudaba. Y ahí le estaban cobre y cobre el motociclista cada semana, ¿verdad? Y después la señora diciendo, dile que no estoy. Eso era típico en nuestros países. Ahora ya no es así. Ahora todo está en el poder de la tarjeta. Tú vas de compras y le dices, tu hijo te dice, papá, ¿me compras esto? Y tú le dices, no. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para eso. ¿Qué dice el niño? ¡Úsala! ¡Pasa la tarjeta! Ya aprendieron. Ya aprendieron. ¿Cómo vences tú las deudas? Bueno, tienes que separar las deudas grandes de las deudas chiquitas. Y empieza por las chiquitas. Empieza por las deudas pequeñas y liquídalas lo más pronto que puedas. Por dos razones. Número uno, porque es más realista que puedas liquidar una deuda pequeña a que liquides la deuda de la hipoteca de tu casa a 30 años. Pues tienes una deuda donde nada más debes unos cuantos cientos de dólares. Aplica todos tus recursos, paga los mínimos acá y todo lo que llegues a tener extra, dedícalo a la deuda menor. Avánzala pronto y una vez que la liquides, eso, segunda razón, te va a dar un sentimiento de victoria. Porque al liquidar esa deuda pequeña, liberas ciertos recursos que le estabas metiendo, en lugar de repartir todo, liquidas la más pequeña primero y cuando se liberan esos recursos, ya no estás pagando esos intereses y todo lo que le dedicabas se la dedicas a la siguiente deuda más pequeña. Y así te la vas llevando hasta que las vas derrotando una tras otra y finalmente, pues vences todas tus deudas. Entonces, es una forma en que tú puedes vencer tus deudas. Segundo principio. Primero era, elimina tus deudas. Número dos, madura en tu conducta financiera. Madura. Si te dice el consejo, madura, es que muchas veces actuamos como inmaduramente en cuanto a las finanzas. Necesitamos aprender a vivir con menos de lo que ganamos. Dice la Escritura en Proverbios 21:20, riquezas y perfumes hay en la casa del sabio. En la casa del necio, ¿qué es lo que hay? Despilfarro. Despilfarro. En la casa del sabio hay perfumes, dice. Pero en la casa del necio, despilfarro, desperdicio. Y si sigue desperdiciando, después ya no hay nada, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Muchos piensan y muchos dicen que el secreto de la finalidad, ay, si me sacara la lotería, se acabarían mis problemas. Pero según la Biblia, el secreto de la felicidad no es el dinero. El secreto de la felicidad se llama contentamiento. Ese es el secreto de la felicidad. Dice la Escritura en la traducción, el lenguaje actual, por supuesto, 1 Timoteo 6:6. La religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Dicen que Rockefeller, aquel famosísimo millonario que existió ya hace un buen tiempo, era el hombre más rico del mundo en su tiempo. Un reportero se acercó y le dijo, señor Rockefeller, ¿qué necesita para ser usted feliz? Porque era conocido por ser un hombre agrio. Dijo, señor Rockefeller, ¿qué necesita para ser usted feliz? Y dijo, solo me falta una cosa para ser feliz, dijo. ¿Cuál es? Dijo, un dólar. Dijo, ¿un dólar? Y entonces el reportero sacó su billetera, dijo, saca un dólar y se lo da. Aquí tiene. Ahora, señor Rockefeller, ¿qué le hace falta para ser feliz? Dijo, un dólar más. Un dólar más. El dinero no es el secreto de la felicidad, es el contentamiento. Pablo decía en otro lado, he aprendido, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo estoy enseñado, tanto para padecer necesidad como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese famoso versículo que usted ha oído, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no fue dicho en el contexto de sí puedo llegar al Everest, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estaba hablando de escalar un monte. Sí puedo tener mi casa, todo lo puedo. No estaba hablando de la casa. Estaba hablando, yo puedo vivir contento en cualquier situación. Si nomás tengo un taco de frijoles, contento. Si tengo hometown buffet, contento. Si nomás tengo un vaso de agua, contento. Si tengo la coca de doble litro, contento. Contento. El contentamiento es el secreto de la felicidad, no es el dinero. Para aquellos que viven en la fantasía de que el día que tengan más dinero van a ser felices, malas noticias. Malas noticias. Es el contentamiento. Así que hay que aprender uno a vivir contento con lo que tiene y dejar de ser un caprichoso financiero. ¿Por qué se llama este principio madurez? Que uno debe desarrollar madurez financiera, porque algunos de nosotros adultos, cuando se trata de finanzas y de gastos y de compras, nos comportamos como niños berrinchudos. Tú vas al súper con tu niño y tu niño mira algo que quiere y dice, ¿me lo compras? Y tú dices, no. ¿Pero por qué no? No, porque no te voy a comprar todo lo que miras. No, cómpramelo. Cómpramelo. Y empieza a hacer su berrinche. No, cómpramelo. Si se deja, la mamá la desviste, le patalea. Y la mamá, por aguantar ya, para no pasar vergüenzas, ¿qué hace? Ahí está ya. Muchos niños son así y uno en la vida trabaja para educarlos a que no van a conseguir todo lo que quieren y van a tener todo lo que piden. Nomás que les voy a contar una historia de otro niño. Este niño se llama Genruchito. Mide 2 metros. Pesa 200 libras. Él es un ejecutivo, usa traje, corbata y portafolio de piel. Cuando está con sus amigos, él es un alto directivo. Pero cuando sale de trabajar y va a Best Buy, no importa si lo acompaña su compañero, su esposa, y que sale el iPhone 6. ¡Ah! No, ¿cómo? No, ahorita. Y va y hace fila y se desvela para hacer fila y comprar el iPhone 6, que no necesita, porque ya tiene el iPhone 5, ese, o sea, el Super 5. Pero no, él quiere estar en la línea, en el filo de la navaja tecnológica. Y se compra su juguete. Y su esposa nomás lo mira y le dice, no lo necesitas. Déjame, yo sabré, para eso trabajo. Para eso me desvelo y me mato, dice. Como pueden ver. ¿Y qué hay de decir de las señoras? Van a Ross. Mira esta bolsa. Es de marca, ¿cuál marca es? A ver, instruyanme. ¿Cuál marca? Ah, Coach, como yo no sé eso, pero... ¡Mira esta en oferta! ¡$50! De 4, 50, 50. No, agárrala. Es más, voy a llevarle una a mi mamá. Oye, tu mamá vive ahí en el rancho de Michoacán. Tú agárrala. Hacemos negocio, dice. La vendemos y le sacamos un billete. Miren, cuando se trata de compras, muchas veces seguimos siendo caprichosos. Seguimos comprando por impulso, no con la materia gris. Necesitamos madurar, en algún momento necesitamos madurar. La vida no funciona así. Le estamos diciendo a los niños no, pero cuando se trata de mi juguete, ahí sí, ahí sí. Miren, muchas veces yo he fracasado en ese sentido. Le estoy pidiendo a Dios que me enseñe. Y me ha ayudado, he progresado. Cuando vine a este país la primera vez, no tenía ingresos al principio, porque estaba en el proceso de la inmigración. Y todo el mundo traía un smartphone. Así que el único que no era smart era yo, porque no traía un smartphone. Y yo quería traer un smartphone como todos. Pero yo decía, bueno, si me compro un smartphone, tengo que pagar mínimo tantos dólares al mes para estarlo, porque no es de tener el aparato nomás, sino hay que estarle... Yo sin ingresos, ¿cómo voy a...? No, uno de prepago. Porque ocupaba tener un celular. Entonces compré uno de prepago. Según el estándar social, tuve que soportar la vergüenza de traer un... ¿Cómo se llaman? ¿Flip-flops o como le llamen? ¿De esos flip? Ah, pues, los flip-flops son las sandalias. ¿Verdad? Un flip ahí. Y todos me veían y decían... Bueno, no me importa lo que digan todos. Yo no tenía una deuda, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir con nuestra realidad. Debemos aprender a gastar menos de lo que tenemos. A gastar menos de lo que tenemos como ingresos. Si no, nunca vamos a poder salir de donde estamos. Y para eso se necesitan madurez. Se necesita uno crecer y decir, no me voy a seguir comportando como un niño berrinchudo, que cada vez que ve lo que se le antoja, lo quiere y lo quiere y lo quiere, sino que tengo que decir, no, yo tengo que vivir dentro de mis posibilidades y aún abajo de eso. Si no, siempre voy a ser un esclavo financiero. Pero Dios no te llamó a la esclavitud. ¿Y cómo vas a hacer esto en la práctica? Una de las mejores herramientas para progresar se llama hacer un presupuesto. Número 3. Vive bajo un presupuesto. Vive bajo un presupuesto. Jesús, hablando de la fidelidad, dijo, porque todo el que tiene más se le dará y y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mateo 25, 29. Tienes que aprender a ser fiel trabajador en donde estás ahorita y de lo que ganas, hacer un presupuesto. Por cierto, en cuanto a la fidelidad en el trabajo, déjame te pregunto algo. ¿Cuántos trabajan aquí? Levanten su mano los que trabajan y perciben un ingreso. Aunque trabajen un día, aseando casas, lo que sea, trabajan y ganan algo. Muy bien, la mayoría. Todos los que trabajamos. Si tú fueras empresario, si tú fueras dueño de una compañía y contrataras empleados, tuvieras empleados bajo tu cargo, si tu empleado que contrataste para trabajar para ti trabajara como tú estás trabajando ahorita, nadie sabe cómo trabajas sino tú, como tú trabajas, así como tú estás trabajando ahorita, si tú fueras tu propio patrón, ¿te correrías? ¿O te dejarías trabajando? ¿O te darías un bonus y no, pues este sí es un buen trabajador? Tenemos que aprender a ser fieles en lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a abundar si lo que estamos haciendo cuando no nos duele el patrón, le flojeamos? Pero si somos trabajadores diligentes, el trabajador siempre, siempre mejora. Entonces, eres un buen trabajador. Aprendes a ganarte lo que tienes trabajando, no comprando el billete de la lotería. Si la lotería fuera el secreto para tener mucho dinero, ¿por qué los millonarios no compran los boletos de la lotería? ¿Eh? ¿Qué hacen los millonarios? Aprenden cómo funciona el dinero y aprenden a invertirlo, no solo a trabajar. Aprenden el secreto de, en lugar de trabajar por el dinero, hacer que el dinero trabaje para ellos. Y luego lo acumulan y lo invierten. Entonces, todo empieza con un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto, Pastor Luis? Un presupuesto es todo lo que yo ingreso, todo lo que yo gasto, registrarlo en una hoja de papel. Agarro una hoja de papel, la divido por mitad y de un lado pongo arriba gastos y de otro lado ingresos. Y aquí todo lo que yo gano lo registro. Gano de vender palomitas, gano esto, de lavar carros, esto, de todos tus ingresos aquí. Y acá todo lo que yo gasto. Y tu trabajo de hacer un presupuesto es hacer que coincidan, que empaten los dos lados y que al final queden 0-0. Eso es hacer un presupuesto. Si gana el de gasto sobre encima del presupuesto, tienes que hacer una estrategia. Tienes que hacer que queden 0-0. Y al final tienes que lograr que en el presupuesto, de este lado del presupuesto de ingresos y de egresos, de este lado de salidas, tienes que incluir ciertos jugadores que se llaman ahorro, seguro, cosas que te van a ayudar. Y ahí metes esos jugadores y luego que quede 0-0, eso es un buen presupuesto. Eso es un buen presupuesto. Registrar por escrito. El Señor Jesús dijo, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? ¿Qué quiere decir eso con que se sienta a calcular primero el costo? Sino lo que estamos diciendo, registra lo que tienes y ve si te va a alcanzar. Si no, pierdes. ¿Saben cuánto ganan las personas aquí en Estados Unidos? Ya ven que aquí en Estados Unidos los salarios son anuales. Una persona como ustedes y como yo, en promedio, al año gana, los más pobres, de entre 20 y 25 mil dólares al año, y otros pueden ganar hasta 50, 60 mil dólares al año. Los más afortunados, hasta 100 mil dólares al año. Vamos a hablarle al más pobre para que todos entren. Si tú eres de los que ganan 20 mil dólares al año, si alguien llegara con una maleta llena de billetes, $20,000 en la maleta. En lugar de que te lo den quincena por quincena, viernes por viernes, mes por mes, que te lo den todo junto, te lo dan. ¿No te gustaría saber en qué te lo vas a gastar? ¿No? O nomás así al puro estilo en familia con Chabelo. Me estoy yendo la manita y... $100, vamos a comprarnos una tablet. Y $50, vámonos a las pizzas. ¿Así vivirías? Tendrías un registro. Pasan $50,000 por tus manos cada año y no sabes a dónde se fueron. Necesitas un presupuesto. Pero ya, desde ayer. Mientras no lo hagas, oye, pasa la tarjeta. No pasó. No pasó la tarjeta. Pero si tenía 100. Ah, se me olvidó decirte. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Y todavía pagar la multa por pasar la tarjeta y no tenía fondos. Necesitas hacer un presupuesto. Ya que hagas un presupuesto, vas a decir, híjole, apenas algo even, apenas algo parejo. Bueno, ya que aprendas a vivir bajo un presupuesto, vas a empezar a hacer el cuarto consejo, es ahorrar. Cuarto, ahorra. ¿No dice Proverbios 6? Holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. En el 8 dice, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Mi esposa y yo aprendimos hace muchos años, ya vamos a estar 18 años de casados, ¿verdad, mi amor? 18, 19. Se sintieron como 5. Todos estos años, desde temprano en nuestro matrimonio, aprendimos de los ingresos que recibíamos nosotros. Primero separábamos el diezmo para el Señor y luego de lo que teníamos en efectivo, en sobres, dedicábamos lo que es para cada cosa. Y ahí poníamos para cada cosa, hasta para ir al restaurante una vez a la semana o a la quincena, todo. Así que cuando ocupábamos hacer algo, no teníamos que pasar la tarjeta de crédito, porque ni teníamos. Ya teníamos dedicado, hasta para cada uno de nosotros, decimos, bueno, para ti, para lo que tú quieras, aunque sea tanto, poquito si tú quieres, pero teníamos. De modo que si yo quería ser generoso de mi propia voluntad, sin tenerle que preguntar a mi esposa si estábamos de acuerdo con familia, yo podía dar de lo que era mío y regalar y ser generoso, sin afectar las finanzas familiares. Pero disponer de las finanzas sin un control y un presupuesto es insensato. Debemos aprender a ahorrar. Ahorrar. El que no ahorra no tiene, y el que no tiene se va a endeudar. Se va a endeudar. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos ahorrar? En primer lugar, oiga esto, 78% comprobado, 78% de las personas que están aquí van a tener una crisis financiera en los siguientes 10 años, pero tremenda. Eso dicen las estadísticas. No es si vas a tener una emergencia, es la vas a tener, ¿y qué vas a hacer? Es obvio, cuando llega la emergencia financiera, se te desviela el carro. Cualquier cosa, te quiebras una pierna, Dios no lo permita. Cualquier cosa sucede, una emergencia que va a ocupar dinero. La policía te quita el carro por andar manejando sin licencia. Es que se te olvidó en la casa. ¿Ah? Y ahora tienes que pagar la grúa. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿No ahorraste? Entonces, ¿de dónde? Díganme, escucho. De una deuda, pues no tienes dinero y tienes que pagarlo. Vas a pasar la tarjeta. Por eso, ese es el engaño más común. ¿Para qué queremos la tarjeta? ¿Para qué decimos? Si no lo ocupamos. ¿Y para qué? Para una emergencia. No, señores, las emergencias se pagan con los ahorros. Hay que ahorrar de $500 a $1,000 mínimo para un fondo de emergencia, porque te va a pasar. ¿Qué vas a hacer si te revienta una llanta? ¿De dónde va a salir ese dinero? Tiene que salir de algún lado. Si tienes un fondo de emergencias, de ahí lo pagas. No es un fondo de vacaciones, ¿eh? Es fondo de emergencias. Es intocable, solo es para las emergencias. Se sabe que los que consumen, los que pagan como hábito con las tarjetas de débito o de crédito, gastan 47% más que los que pagan en efectivo. Este estudio lo hizo McDonald's. Por eso pusieron máquinas para que pagues con la tarjeta. Si tienes la costumbre de pagar con la tarjeta, tienes 47% de probabilidades más de gastar de más que si solo pagabas con efectivo. Porque cuando vas ahí y quieres pagar con efectivo, ya ves el billete. Y dices, ¡ay! tanto trabajo que me costó ganarlo y lo voy a soltar aquí por un Starbucks tan fácil? Dicen, no, nomás un vaso de agua. Pero cuando es la tarjeta, tú no ves el dinero, ¿qué ves? Plástico, pásala y luego averiguamos. Por eso sirve pagar en efectivo. Hay que aprender a ahorrar. La primera disciplina, paga en efectivo. Solo paga en efectivo. Y segundo, haz un plan de ahorro. Si tú y yo ahorramos $100 al mes, empezando los 25 años de edad, y cuando nos retiremos a los 65, tendríamos más de $1,000,000 ahorrados para el retiro. Algunos de ustedes no tienen 25, ni yo. Deberíamos empezar a ahorrar. No es vivir por fe. Decir, no, yo voy a vivir por fe, ahí que Dios cuidará de mí en el futuro. Eso es ser irresponsable. Debes hacer lo que dependa de ti, aunque sea ahorrar $1 cuando puedas. ¿Y qué si se pierde? Bueno, Dios dirá, pero usted hizo su parte. Usted hizo su parte. Al menos usted puede decir, bueno, yo hice algo de mi esfuerzo. Hay que ahorrar para el futuro. ¿Cómo le dicen aquí? 401. Gracias. Y por último, hay que ser generosos. Hay que ser generosos. Si uno se disciplina, uno puede ser generoso a pesar de todas las necesidades y compromisos financieros. ¿Por qué deberíamos ser generosos? Y con esto voy a terminar. En primer lugar, porque al que da, Dios lo hace prosperar. ¿Saben cuál es el otro peligro en iglesias como la nuestra? Como hay muchas iglesias que hablan de la prosperidad todo el tiempo hablan de la prosperidad, la sobrereacción de otras iglesias es no hablar de eso. Ni mencionar la palabra porque no me vayan a confundir. Pero en la Biblia vemos, en términos generales, que al que es generoso, prospera. Dios lo prospera. Dice la Escritura en Malaquías, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y Proverbios 19:17 dice, el que da al pobre, presta a Jehová, y Él le dará su recompensa. Ayuda, sé generoso, contribuye con tus diezmos y ofrendas a la iglesia. Cuando veas a alguien en necesidad, ayúdalo. Dios te va a bendecir. Pero también deberemos aprender a dar, porque no solamente prosperamos en términos generales, sino lo más hermoso, el Señor Jesús nos dice en Hechos 20:35, hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Por qué debemos ser generosos? Porque al ser generosos, Dios nos hace felices. Dios nos hace felices. Fui a comer en el Chili's con mi hijo Víctor. Fui a comer al Chili's hace ya unos meses. Mi esposa y yo habíamos preparado esa noche para estar ella con mi hija, yo con mi hijo. Dijimos, vamos a dedicar un tiempo con nuestros hijos. Habíamos ahorrado y fuimos a un restaurante a tener un momento especial, cada uno con un hijo. Y yo fui allá a Chili's y me senté y estuvimos platicando, cenamos, estábamos ahí viendo el deporte. Pasamos un buen tiempo, mi hijo y yo. Y cuando le hablé a la mesera, me dijo, ¿no quiere un postre? Bueno, sí, le dije, ¿qué quieres, hijo? Y él escogió un postre que él quería y nos lo comimos ahí juntos. Y ya dije, bueno, ya va a ser la hora de irnos, hijo. Y vino ella y me dice, señor, le aviso que usted no tiene nada que pagar porque alguien ha pagado su cuenta. ¡De verdad! ¡Wow! Me hizo muy feliz. Me hizo muy feliz. Cualquiera diría, pues invite, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, pues qué padre, qué feliz. Te pagaron la cuenta. Pero yo pienso en el que la pagó. La Biblia dice que es más dichoso el que da que el que recibe. Fíjense, esa persona, yo ni supe quién fue. No supe quién fue. Él sí sabe y Dios también sabe. Esa persona dejó ese restaurante diciendo, hice con el dinero lo que el dinero no puede lograr. Hacer feliz a alguien. Si yo me hubiera quedado con el dinero, no hubiera sido más feliz. pero al ser generoso, al hacer feliz a alguien, soy feliz yo. Ser generoso nos hace felices. Esa es una ley que Dios estableció. Pero nunca vas a poder ser generoso sin dinero. ¿Sí o no? Por eso les enseño. Porque quiero que aprendan a administrar, a prosperar, para que cuando prosperen puedan disfrutar de esta dicha que hay al dar. No te esperes, si tienes algo, tú das según tu capacidad, pero piensen que Dios les ama. Termino diciendo lo siguiente. Es muy bonito tener paz financiera, pero la paz que podemos tener en nuestros bolsillos es una alegría muy pequeña comparable con la paz que podemos tener con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, al saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted todavía no tiene paz con Dios por causa de sus pecados, necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita suplicarle al Señor Jesucristo que le perdone y decirle: Señor, yo te acepto como el que murió en mi lugar, como el que ha resucitado para ser el que gobierne mi vida. Yo quiero vivir bajo tu sabiduría, Jesús, y aceptar el regalo de Dios por medio de Jesucristo. Al recibir el perdón de tus pecados, Dios te declarará justo, y entonces tú y Dios tendrán paz espiritual, y de ahí vas a disfrutar beneficios en las otras áreas de tu vida. Dios quiere que tengas paz financiera, pero sobre todo que tengas paz espiritual. Voy a orar para que Dios los bendiga. Oremos. Padre, gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros. Oro por los que me escuchan que todavía no tienen paz contigo por medio de Cristo. Te pido para que ellos puedan tomar la decisión ahora de convertirse con todas sus fuerzas en seguidores de Cristo, sin reservas, por medio de la fe. Y oro para que tú bendigas a cada familia en sus finanzas, que le des la fortaleza y que hagan planes específicos pronto para presupuestar, ahorrar, poner un límite a su vida de consumo y empezar a disfrutar el privilegio y la bendición de ser generosos. Bendice a cada familia con trabajo, especialmente los que no tienen, Señor, con salud. Y te damos gracias, Señor, por habernos dejado reunirnos en este día. En el nombre de Cristo, amén.